fiesta ya no estaba sola. Se iluminó cuando llegaste tú. Mi corazón cambió de ritmo. Mi alma se enganchó a tu cabellos. La fiesta puso un canto alegre. El piano libre inspiración. Con un acorde enamorados. Rodamos por todo el salón. Era una pista para dos. Era una pista del amor. Era una pista para dos. Era una pista del amor. Era una pista para dos. Era una fiesta, loco. Era la pista del amor. Era una pista para dos. Era la pista del amor. Hey. Qué bonita mujer que son las cordobesas, loco. Las chicas de Buenos Aires son, las chicas de Buenos Aires son bien picantes. ¡Hey! Me regalaste a menos brazos, una cintura de pasión, y le conté a tus cabellos mi gran secreto a media voz. ¡Sí! Era una pista para dos. La pista del amor era una pista para dos. Era la pista del amor. Era una pista para dos. Para dos, para dos. Casi mudo. Había un borracho en la cantina. Era él. Afuera el grito del sereno. El frío me puso feliz. La música éramos nosotros. Y a nadie más la pudo oír. Era una pista para dos. Era la pista del amor. La fiesta para dos. Era la fiesta del amor. Era una fiesta para dos. Era una fiesta del amor. Era una fiesta del amor. Este viernes en Atlanta, loco. Era una fiesta para dos. Para la casa cuna, loco. Era una fiesta del amor. La fiesta se quedó muy sola. El corazón se me apagó. Mi alma anduvo por las calles y recordaba esta canción. Para cantar un tema, no, dos temas más. un temito más.